Oh, Eli Jopeza. Si malo bakona telema. Bape kisinga mingyo, na boitori. Pase kinga na baninga o, nga ino kipa. Atanga y troisième nandimi. Motema mwangai, molembi yote na moringo. Pase na yo, na oublie o feza. O banzela ya bamba nebaye. Kuhuze ya polozi, moringo epeze. Na langwe mbaka ya lamo. Emingonda temwe alikando Siti na lola ho babongisao Ngaibu enso na zimo sala Moya kolinga feza osukate Elijo motema ehe Elijo motema ehe Oh, Elijo feza Simba lo bako na telemao Ape kisinga mingyo, nabo itori Pase kinga na baninga o, na ino kipa Atanga y troisième nandimi Motema mwangai, molembi yote na bolingo Pase na yo, na oublie o feza O banzela ya bambande baye Kuruze ya bolozi, bolingo epeze Na langwe mbaka ya lamo Emingonda temwe alikambo Siti na lola o bopongisao Gaibwezo na jimo sala Oya kolinga feza usukate Elijo motema ehe Elijo motema ehe Bolingo yanga inaye.